Roll. Roxa Rosae. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Y vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tenasco, dispuestos a haceros pasar un buen rato. Pequeño Tenasco en acción, me rompe las ondas con amor. Pequeño Tenasco en acción, las ondas gritamos un tron. Pequeño Tenasco, Pequeño Tenasco, Pequeño Tenasco, Pequeño Tenasco, Pequeño Tenasco. Episodio 803 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomacarradiorock.com. Y también nos puede escuchar por tu emisora favorita si está integrada dentro de las 30, más de 30 FMs y plataformas estatales e internacionales que pasan la señal de nuestro programa. Diferido como en Asalto Mata Radio Rock, o sea, en directo como en Asalto Mata Radio Rock, o en diferido, ayudándonos a difundir conciencia rockera para toda la banda desde San Fer de Calanda. Ya sabes, los de Teruel. Escuchas Alas del Crepúsculo, Wings of Twilight. Primer tema que publican los fineses Arion desde su tercer álbum de estudio allá por 2021, los power metaleros sinfónicos fineses Arion. Además, han contado para esta ocasión con la colaboración a las voces de la cantante de Ad Infinitum, Melissa Boni. Take my hand, I'll hold you. I'll be always by your side. Asalto Mata Rock.com. Saludos y agradecidísimos de que estés a la escucha, ya sea en directo, en diferido o vía podcast. La versión enlatada de cada de este programa, cada día de lunes a jueves a eso de las 9 de la noche, ya disponible en la web de esta emisora, en asaltomatarradiorock.com. Buscas noticias rock, pinchas en el blog de Eternasqueando, que es el blog de nuestro programa, y ahí encuentras este y todos los capítulos, episodios, programas anteriores con sus respectivos artículos, videoclips, carteles de conciertos, etc, etc, etc. Y ya al día siguiente lo compartimos en nuestras redes sociales, en el Facebook y en el Instagram. Y en el WhatsApp y el Telegram. Pero bueno, como redes sociales, esas dos son las principales que tenemos. Que la de X y los TikToks y esas movidas no la gastamos. Es un puto mareo atender a tanta red social, ¿eh? Es una salvajada, en fin. Llevamos toda la semana recomendándote conciertos para que vayas apuntando, y si caes cerca de tu ciudad o vas a visitar la ciudad en la que se celebran, pues puedas ir y disfrutarlo de ellos. Y hoy no iba a ser... este jueves no iba a ser menos. Roxa Rosa, ¿qué tenemos para recomendar hoy? Clutching Death, este sábado en Granada. Espectacular ciudad, espectacular ambiente y espectacular banda. Los granaínos, como me gusta decirles a mí, y además sé que a ellos les hace mucha, mucha ilusión y mucha gracia que los presente siempre así, estarán participando en el Rock and Roll Metal Fest en su segunda edición. Festival que se celebra en dos días, el viernes 16 y el sábado 17 de febrero, en la granadina sala Rock and Roll Underground Club, en la calle Gran Capitán número 25. Pues como te digo, Closing Dear estarán en la fecha del sábado, el sábado 17 de febrero, junto a la gente de Palmar de Troya. No que vaya todo el pueblo, sino que hay una banda que se llama así. Pero no estaría mal, ¿eh? Si fuese todo el Palmar de Troya, el llenazo estaba asegurado. Ahí estarán Closing the Earth actuando en este festival que no veo por ningún lado. Ah, sí, que tiene además festivalazo, porque tiene entrada libre hasta completar aforo ambos días. Los shows, la apertura de puertas prevista para las 10 de la noche, tanto el 16 como el 17, y el comienzo, inicio del show a la un cuarto de hora después, a las 10 y cuarto de la noche. Closing the Earth este sábado 17 de febrero en el Rock and Roll Metal Fest en Granada. Pedazo de disco ese Roots and Desires, pedazo de ópera prima, impresionante álbum debut, el de los Closing the Earth, del cual vamos a escuchar uno de sus cortes que creo que todavía no había sonado en el programa, este titulado Aislado, Isolated. Además, que suene en Closing the Earth ya te anticipa que, como ayer no hubo rincón oscuro, hoy sí que va a haber mucho ruido en Pequeño Terrasco. Y como ayer tuvo que despachar a un amigo porque iba a haber rincón oscuro y luego resultó que no lo había, pues hoy ya no le hace falta despacharle a nuestro Terrasco Zaragoza. Está el Rubén Naupay. Que nos saluda a través del grupo de Telegram de la Conciencia Rockera. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España e Iberoamérica, dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com, escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Más saludicos a través del grupo privado Telegram de la Conciencia Rockera. Saludos de nuestro ternasco de los Madriles. Es Elías, cantante guitarrista de una de nuestras bandas asociadas, Los Ratones Colorados. Que ayer se lo perdió y se pensaba que no iba a tener Rincón Oscuro hoy. Pues es que el Rincón Oscuro lo hemos trasladado a hoy jueves. Obviamente nos está tocando trasladar bastante día. Ya lo hemos puesto al Rincón Oscuro alguna vez, incluso el martes, ¿eh? Pues bueno, vamos a empezar con el ruido que Roxa Roxa es. El Rincón Oscuro. Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. Nos vamos hasta los USA, cruzando el charco para escuchar el sencillo oficial, primer sencillo oficial de Perpetual Terminal, que es el título del décimo álbum de estudio para la veterana, muy veterana formación deathcore melódico de Washington, Darkest Hour. La hora más oscura, en el rincón oscuro, claro que sí. Escuchas Societal Vile, ellos son Darkest Hour. Beyond the reaches of suffering, seeking life, dying in debt, left to run with all the rest. The survivor's disease, giving me everything that I need to stop before I become a broken man. We'll be right back.

Charles Stokes is praying the night as he watches us the fall in the eye. Is this the real life, or is this just fantasy? Call it a witch hunt. No escape from reality. Believe it or not, I'm walking on air. I never thought I could feel so free. Y ahora cruzamos los Pirineos y nos vamos hasta la península escandinava y ahí nos vamos a quedar hasta el final de la sección del Rincón Oscuro. Primero vamos a, bueno, nos quedamos en la península escandinava y en concreto en el país donde está la localidad a la que nosotros hacemos mención aquí cada día sin excepción, Cascala. Ese país es Finlandia y de ahí son las hordas desmelódicas de Tuomas Akonen, Before the Dawn. Que tras dos décadas publicando largos, este 2024, el 8 de marzo, van a publicar su primer EP, al que el tema que estás escuchando y que su adelanto dará nombre, Archaic Flame. Ellos son Before the Dawn. Defiance, resistance, cold and wrong. Shatterproof, eternal alliance. For vengeance and the wrath. Burning primal anarchic. Cause like a rusty soul. Fire, set light, my pure instinct. Hammer, forges, revise life. The fire is born. Burn me por los niños que en estos días participarán por primera vez en la Eucaristía. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Quiero matar a todo el mundo, Satán es bueno, Satán es mi amigo. Quiero matar a todo el mundo, Satán es bueno, Satán es mi amigo. Nuestro deber y salvación por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Y echamos el cerrojazo al rincón oscuro con otra banda finesa, Arcane Magicae, es el título del tercer álbum de estudio para esta peña que se llama Torchia. De quienes escuchamos el tema elegido como primer single de este nuevo trabajo, There's a Witch Among Us, hay una bruja entre nosotros. Si fuese una banda de aquí, probablemente se estuvieran refiriendo a la suegra de alguno de ellos, pero siendo fineses, no creo que tengan ese concepto. Minuto menos. Si acaba de conectar a la sintonía, o la de Asalto Mata Radio Rock, o la de alguna de las emisoras que pasa nuestro programa, te digo, te recuerdo que estás escuchando Pequeño Ternasco. Como cada día de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid. Si es en diferido ya será otra hora, y si es en podcast no necesitas esta información, y la hora a la que nos estés escuchando puede ser la que, o será probablemente la que a ti te dé la gana. Sea la manera en la que nos escuches, sea la que sea, eternamente agradecidos, queridas y queridos. Vamos a por la sección de secciones, a por las bizarradas, como siempre, dos titulares de estos de la prensa seria, que hoy entre ellos no tienen un nexo común más que, yo creo y estoy bastante convencido, que ambos os van a sorprender mucho. Cada cual por su movida, pero ambos son sorprendentes. Vamos para allá, Roxa Rosae. ¿Qué es y cómo se usa la coma del vocativo? La gran olvidada. El concepto es el concepto, ¿eh? A los hechos me repito. Bueno, pues si esto no te suena bizarrada, que normal que no te suena bizarrada, porque parece más bien un titular de una publicación que se dedique a fomentar el buen uso de la gramática, no me extrañaría en absoluto. Pero, ¿y si te digo que este titular me lo he encontrado en Gonzó? La sección de noticias para jóvenes del diario digital 20 minutos. Ahí ya la cosa cambia, porque esta es una sección, la de Gonzo, es una sección llena de tontadas extraídas de TikTok y plataformas de streaming por el estilo. Bueno, las típicas noticias de los streamers, de los youtubers, de los tiktokers. Que si han visto una cacatúa, que si me he comprado estas bragas con dibujos de piruletas y se vuelven todos virales, no sé por qué. Porque los consumen, pues, estos jóvenes, no todos los jóvenes, pero sí estos jóvenes que no pegan un palo al agua. Lo que hace años se conocía como ninis. Pues bueno, eso es algo que convierte esta noticia, este titular, en bizarra. Por estar intercalada en un sitio que, en principio, no tiene nada que ver con el titular. Y afortunadamente parece que no todo está perdido. Todavía hay profesionales que se preocupan y tratan de aportar valores a la juventud, aprovechando que el tirón que tiene entre los jóvenes ninis esta sección, para que no estén todo el día leyendo mierda mal escrita y, de paso, que recuerden o aprendan cómo escribir correctamente. Y ya que estamos, y por si acaso, yo también he tenido que echar memoria para recordar qué era el vocativo y esa coma, pues os lo vamos a explicar. Y así recordamos todas y todos. El vocativo es el conjunto de palabras utilizado para dirigirse explícitamente al interlocutor. Puede ser un nombre propio, apodo, título o cualquier término que llame la atención del destinatario. La coma vocativa actúa como un indicador visual de esa llamada, señalando la separación del vocativo del resto de la oración. La coma del vocativo se despliega en diálogos escritos, saludos, artículos, correos electrónicos y en cualquier forma de comunicación escrita. Es crucial en situaciones donde la claridad y la intención del mensaje son fundamentales. No es un capricho gramatical en absoluto, ¿eh? Es una herramienta valiosa que puede cambiar el significado de una frase. Su ausencia o presencia incorrecta podría conducir a malentendidos, como por ejemplo la diferencia entre vamos a comer niños o vamos a comer niños. Creo que este ejemplo lo ilustra perfectamente. No nos vamos a comer niños, sino que niños vamos a comer, ¿vale? Aunque si lo dijera Yoda, sin coma vocativa también niños vamos a comer. Bueno, pues desde aquí nuestra más sincera enhorabuena a esa persona o personas que han creído oportuno llevar a cabo esta labor didáctica. Porque hoy en día, tal y como está el patio, hacer esto que hacen ellos es casi andar On the Wild Side. Por el lado salvaje de la vida. Muy arriesgado, los jóvenes pueden pasar de esa noticia. Dice, nos están intentando hacer aprender. ¡Hostia! Y On the Wild Side es también el anticipo que nos ofrecen los Chakra. Invincible será en junio el 13º álbum de estudio para los veteranos jarroqueros suecos. Chakra, caminando por el lado salvaje de la vida. On the Wild Side. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Por la siguiente bizarrada, Roxa Rosae. Yo nunca me lo he querido creer, y de hecho sigo sin creérmelo, pero parece que efectivamente tenía más competencia de la que yo me pensaba. Igual resulta que cada vez que salgo está todo el público femenino esperándome con las bragas en la boca. A ver, lee ese titular. Los calvos lo petan entre las mujeres. ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro, calvo! Los calvos los petan entre las mujeres, o así lo indica la última encuesta a la que hemos tenido acceso en esta redacción. Que bueno, sacando de donde sacamos las noticias, pues ya te digo yo que es una encuesta chorra de estas para llamar la atención, seguro. Pero bueno, a quienes entre mis compañeros del atracativo look, si alguno tiene la moral más baja, la autoestima en un nivel inferior de la que la tengo yo, por ejemplo, pues igual le vamos a dar un poco, un empujoncito a su termómetro del ego. Del ego. Una encuesta realizada por un sitio web de citas online ha revelado cuál es el rasgo físico de los hombres que más atrae a las mujeres, y la respuesta, ya te digo yo, que va a sorprender a más de uno. El estudio realizado por Illicit Encounters, ya ves el nombrecito del sitio, Encuentros Ilícitos, o sea que es una web para gente que le gusta engañar a sus parejas, ¿eh? Y recogida esa encuesta por el diario The Sun, que precisamente no es un diario reconocido por su calidad periodística, entre otras cosas, se ha realizado con la opinión de 2.000 mujeres y revela que lo que más atrae a las féminas es una cabeza rapada. A ver si va a ser el secreto de Vox esto. Hitler no iba rapado, ¿no? No. Hitler no iba rapado. No. Los hombros anchos y los ojos azules, todo un clásico, son los siguientes rasgos más populares. Pero ojo, están en segunda y en tercera posición. Lo que más les mola, les pone a las mujeres son los calvos. Es que es increíble. Ya no les gustan las melenas. Ya no les gustan las melenas. Oigo. Los siguientes rasgos más que más les excitan son el pelo en el pecho, que yo pensaba que eso estaba ya denostado, el pelo rubio y el pelo oscuro, en este orden. Sin embargo, las barbas, tan de moda últimamente, ocuparon un humilde séptimo lugar, justo por delante de los pómulos altos. Pómulos altos. Eso existe. ¿Cómo es una persona con los pómulos altos, Roxana? O sea, yo no tengo ni idea. Pero nunca me he fijado. Los pómulos marcados, pero altos, no sé, tendréis que ir todos calvos riéndose. Qué sonriente, qué sonriente. Después de los pómulos altos, los bigotes y los ojos verdes. Los ojos marrones se ubicaron justo fuera del top 10, al igual que los piercings y los tatuajes. La portavoz del sitio Illicit Encounters, Jessica Leoni, dijo: la belleza está en los ojos de quien mira, pero parece que las cabezas calvas y brillantes están teniendo su momento. Así que, amigo alopécico, no lo dudes. Cuando entres a un garito o discoteca, que sepas que eres el Lobo Alfa. Pero calvo. I am too bent out of shape, walking around with a limp. Wait, no, wait, I am too bent out of shape, walking around with a limp, looking for something to break. Lobo Alfa, Alfa Wolf, ese es el nombre de la banda que estás escuchando. Los metalcoretas australianos publicarán en abril su tercer álbum de estudio, Half Living Things, cosas vividas a medias. Escuchamos el tema anticipo titulado Sax to Sack. Chupas por chupar. Y te pones a chupar, chupas porque chupas. No chupas por chupar. Hay que chupar bien. Y en él colabora nada más y nada menos el puto amo del crossover metal rap, Ice-T, Alpha Wolf, Sax to Sack. You won't take my blood to the blood of blood, blood, blood, blood. You wanna run your mouth cause you can't keep up. No mouth to what? AsaltoMataRadioRock.com. Tocamiento C. El relleno. Oh, sí. Pues mira, casualmente no abandonamos las antípodas en la sección de tocarse. Hoy lo vamos a hacer con esta balada que viene en Charcoal Grace, el sexto largo para estos progresivos alternativos australianos llamados Calígula's Horse, el caballo de Calígula, Incitatum. No, Incitatum no es el título de la canción de la balada, la canción se titula The Storm Chaser. Tóquese a gusto, tóquese contentas, pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda Samper de Calanda. Could stay the shame. You never could see the water in spite of the rain. Then it rose and you dove just when you needed to flow. Listen to me, into the shadow, and there will be no pretty words to swallow. This is a test, it's not a war. Watch as we weather the storm. We have a calm here for the few. We could be shelter and shade. en el bar. No queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora una escala por ahí, ahora una escala por ahí. Pues hemos escuchado ruido del bueno, hemos aprendido o recordado gramática, nos hemos sorprendido con los nuevos gustos en cuanto a lo sexual por parte del sexo femenino. ¡Impresionante programa! Además, os hemos recomendado un pedazo de concierto de los Closing the Earth este sábado 17 de febrero en Granada. Con el saber del deber bien cumplido, nos vamos Roxa Rosay. Muchos besos, abrazos y hasta el lunes. Pues amigos vecinos, Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y de todos vosotros, esperando y deseando que disfrutéis muchísimo el fin de semana, sobre todo yendo a ver esos conciertos de esas bandas que os hemos ido recomendando desde lunes hasta hoy. Agradeciendo enormemente la escucha y recordándote como hago cada día, que si estás medio dormida, medio dormido en el metro, en el tren, desesperado viendo cómo tu mujer mira con lascivo deseo a todos los calvos que pasan a su vera, o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. En tanto se hace rascación a la cascarla y a jugar a la pala. Hasta lunes, se os quiere, agures, bonamures.